ver la foto. Tenés que ver la foto y los detalles. ¿Viste qué cámaras que había antes? Tan simples. ¿Qué tenían de bárbaro? Es complicado con una cámara de hoy en día sacar una foto así. El color sepia a lo mejor es original y también la cantidad de años que han pasado. Se lo puede estar agregando de alguna manera, ¿no? Pero digo, la nitidez con que sacaban muchos detalles en fotografías con planos lejanos. Esta foto que tengo acá es de 1914. Es una foto del campo. Es una foto que remite a mañanas como la de hoy. Una mañana semiluminosa, fría, sin mucha humedad. De esas que, bien abrigado y con un café con leche encima, te hacen ver la vida diferente. De esas mañanas que a lo mejor recordás que alguna vez pasaste en alguna chacra, en invierno, un fin de semana, y te levantaste muy temprano, y está la mañana luminosa, y el campo, con ese aroma inconfundible, que es una mezcla de todos los aromas del campo, donde sobrevive el ozono, el olor a pasto, el olor a la tierra mojada por el rocío de la noche anterior, el olor a bosta, todo se mezcla. Y estaba mirando esta foto de 1914 y yo vi una máquina como esta. Las máquinas, las trilladoras, no eran lo que son ahora, lógico. Estaban como divididas en dos cuerpos. Un cuerpo era el cuerpo de la planta motriz, por decirlo de alguna manera. Muy parecido a un tren, muy parecido a una locomotora. Una especie de tractor, pero con chimenea. Se ve que eran máquinas de vapor. Alejado de la trilladora propiamente dicha. Unida a las dos máquinas por una correa larga, pero como de 20 metros de largo, que incesantemente iba y venía llevando la fuerza motriz desde la máquina parecida a una locomotora hasta la cortitrilla. Estas máquinas eran atendidas por una cantidad de gente impresionante. Insisto, no como ahora que va un tipito en una cabina con aire acondicionado, escuchando un compacto. Bueno, digo, ¿no? Esto, estas imágenes que por ahí aparecen en estas fotitos y algunos recuerdos que se mezclan con imágenes propias. Yo no vi funcionar una máquina de estas, pero sí vi una máquina de estas descansando, ya después de todos los años de laburo. Acá en esta foto veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 personas trabajando alrededor de la máquina. Es aquí donde estaba el personaje este que yo te describo de vez en vez, que es el cagón. Que no es un personaje huidizo y asustadizo, sino que es un tipo que conoce el funcionamiento de todas las partes de esta maquinaria. Y cuando alguno de los integrantes de este equipo de trabajo necesita ir a lo suyo, ¿vio? A hacer lo suyo, lo llaman al cagón, que por eso se llama así, no por asustadizo y huidizo, sino porque conoce un poco de todo, no conoce mucho de nada, pero sí conoce un poco de todo. Y entonces el tipo es capaz de atender la máquina a vapor, que es la planta motriz. El tipo es capaz de ir con la grasera engrasando. El tipo es capaz de tensar la correa. El tipo es capaz de ajustar una tuerca que se aflojó. El tipo es capaz de coser una bolsa. Eso sí lo vi en una vieja trilladora en el campo, la velocidad con que algunos paisanos cosían las bolsas. Porque antes se usaba la bolsa. Y entonces se iba cortando, se iba cegando, y la máquina te tiraba un chorro del cereal segado adentro de una bolsa. Había una boca con unos pinches y allí el paisano encajaba la bolsa y la pinchaba, bolsa de arpillera, y se iba llenando. Y ojo, cerrabas la tolva, cerrabas el chorro y el chorro seguía saliendo por la otra tolva. Entonces el otro paisano recibía el chorro. Era incesante, no podías parar, se llenaba toda la máquina de cereal. No podía pararse. Y entonces, prestamente, sacaban de la boca, desempinchaban la bolsa y tenían en la boca, en su propia boca, una aguja de este tamaño, con un rollo de hilo. Y entonces iban enhebrando rápido y a la bolsa la cerraban y la cosían arriba, pero muy rápidamente. Y enseguida la tiraban por una especie de tobogán y se iban acumulando las bolsas en el campo. Y después pasaba alguien que o la subía arriba de un carro o armaba una especie de estiba de bolsas con el cereal. Pero la rapidez. Entonces, cuando este tipo tenía que parar, porque tenía que parar, porque tenía que hacer lo suyo, le chiflaba al cagón que siempre estaba dando vueltas alrededor de la máquina. El cagón, que sabe un poco de todo, pero mucho de nada no sabe. Y acá miro yo esta máquina y recuerdo haber visto y recuerdo tener una vieja herramienta todavía guardada. Tomá, me dijo mi viejo, guardala. Esta llave era de la máquina grande. Alcancé a ver la máquina grande. Debe haber desaparecido, pero la llave está conmigo. Eso es una llave inglesa de este tamaño. Así. Para que se entienda por radio. Así. Y tengo acá esta fotografía con estos hálitos de campo, con toda la gentita mirando hacia la cámara. Seguramente era una vieja cámara Kodak, de esas que se abrían hacia adelante y tenían un fuelle puesta sobre un trípode. Y el tipo a los gritos diciendo, miren para acá. Y están todos mirando y algunos están sonriendo como si la cámara pudiese a esta distancia captar su sonrisa. Y hay uno que se paró arriba de un carro, como para salir mejor en la foto. Quizá ninguno de ellos vio nunca esta foto. Pero aquí está con nosotros, en el medio del campo, año 1914. Muchos de estos, apellidados Rezza, con doble Z, no se sabe cuáles, pero aquí está. Y aquí está la carta que acompaña la foto, que me la manda el viejo Rezza, Hugo. Y la carta dice, el subproducto del chancho. Esta receta es la que los Garrone, Domingo, La Rita y el Abelino, que no Abelino, el Abelino, prepararon durante muchos años para consumo propio y eventualmente mi deleite. Una noche estando en la chacra, después de la cena, vea qué fácil que es, digamos, para uno que tiene algunas imágenes acumuladas en su memoria, que se despierten nada más que con esta frase, una noche estando en la chacra después de la cena. Imagínate sin luz eléctrica, con una lamparita, fumando una pipa, charlando, tomando el resto del vinito que quedó en la botella, con un silencio pavoroso del lado de afuera de la chacra, y las conversaciones que van como aterrizando. Dice la carta, una noche me atreví a preguntarle a Domingo cómo hacían para que salieran tan ricos. Muy fácil, dijo. No tienen nada de raro, es así nomás. Y ahí me fueron largando un rompecabezas. Tenés que agarrar las partes mejores y cortarlas. Con la luna. Dato no menor. Con la luna. La tripa se la compras a Don Atilio en la carnicería. Pero mejor te venís y aquí hay todo. Las bateas, balanza, la máquina, el piolín. El que ataba lindo era el primo de tu padre. ¿Te acordás cuando en el 50 y pico y... Siguen los recuerdos. El que ataba lindo. ¿Viste alguna vez algún tipo atar chorizos? A lo mejor si alguna vez Ves a un tipo atar chorizos con presteza, te sorprendes de esa habilidad. Y entonces crees que es fácil. Y le decís, ¿me deja, don? Y en menos de 5 minutos armas un desastre. Porque atar chorizos es también un oficio. Y se aprende, y algunos lo hacen con facilidad. Y otros no. Claro que habría que conseguir un chancho de allá, dice la carta. De Realicó, al norte de La Pampa. En el cuadradito, ¿viste? Engordado con sorgo y maíz, con agua de pozo, arena de La Pampa y aire de Córdoba. Pero lo mejor sería llamar a Belino o al Enrique Retza para que no falle. Hay que prepararlos entre junio y agosto nomás. Lo mejor es con la luna, en el menguante de julio. Cuando el chancho ya pesa unos 180 kilos más o menos, lo acostás del lado izquierdo. ¿Ves qué fácil que es? ¿Sabés lo que iba a costar un chancho de 180 kilos? Y elegir el lado encima. Bueno, siempre me acuerdo del chancho que me tocó llevar en el Citroën. Pesaba 80 kilos. ¿Sabés lo que fue levantar ese chancho y poner un chancho en un Citroën de 80 kilos de peso? Sigo con la carta. Le buscás el huequito en el cuello y lo sangrás. Le hundís el cuchillo abriendo hasta el corazón, mientras el chancho grita y se sacude. Antes atale las patas. Te aconsejo tener a mano algún vaqueano. Y si alguno se anima a juntar la sangre con una palangana, mejor. Hay otras golosinas que vos sabés se pueden hacer. El otro día hablaba yo con Jorge Torres. Y es verdad, el chancho se tira prácticamente el pelo y nada más. El pelo y la pezuña. Las patas no, toda la pata no queda. La pezuña, la parte de afuera, como si fuese la uña, es lo único que se le saca. Y el pelo, el resto del chancho, todo va. Claro, los pulmones no, algunas vísceras no. Es cierto, no va todo. Pero el resto del chancho se aprovecha absolutamente todo con cabeza y vamos. Sigo con la carta. Cuerealo o pelalo con agua hirviendo para aprovechar más. Ah, esta es otra cosa. Yo voy haciendo altos en la carta, ¿sabes? Porque me voy acordando de cosas. La temperatura del agua. Si le echas agua hirviendo, el pelo no sale y le cocinas el cuero. Si le echas agua tibia, el pelo tampoco sale. El agua tiene que estar, como en el mate, a la temperatura justa para que rascándolo con una cuchilla o pasándole fuerte una bolsa de arpillera el pelo se despegue. Después cortalo en partes y separa el... Cortalo en partes, un chancho de 180 kilos. Así nomás lo decís, cortalo en partes. Pero no podés ser así, Hugo. Cortalo en partes. ¿Sabés lo que es cortar un chancho de 180 kilos? Hay que tener un aparejo, con un par de ganchos y un aparejo. Y entonces lo enganchás de los jarretes, acá atrás, lo que sería el tendón de Aquiles. Un gancho y un gancho. Y después lo levantás. 180 kilos, como levantar un piano. Ya. Y después lo abrís. Lo dejás cabeza abajo y lo abrís. Lo despanzás. Recién ahí, con una sierra, después cortás la columna vertebral y dejás las dos medias reses del chancho. Después cortalo en parte. 180 kilos de animal. Y separá el tocino de la carne. Cortá todo en dados. Aquí es bueno agregarle carne de una yegua vieja, dice, no mucha, para suavizar y que salgan más. Esta parte me gusta. Pero es cierto que se necesita suavizar. Si va a ser chorizo seco, hay que suavizarlo un poco, hay que mezclarlo con un poco de carne vacuna. Esto es verdad. No sé si de yegua vieja necesariamente. Qué sé yo. Agregale un 80, dice, agregale un 8 o 10% del tocino, del durito. Y ahora a darle a la manija, picá todo en la máquina. 180 kilos de chancho, picá todo en la máquina, está 14.000 horas. No, agregá 30 gramos de salfina por cada kilo. Ah, pone la marca, dos anclas, no sé para qué me pone la marca. Dice, agregá 30 gramos de salfina, dos anclas por cada kilo, una cucharada sopera de pimienta blanca molida cada 10 kilos, una nuez moscada rallada cada 30 kilos, un poquito de salitre. Acá también hago un alto y digo, esto es salnitro. Esta es una... Dice, con cuidado porque se pone amargo. Con cuidado porque es tóxica. ¿Qué que se pone amargo? ¡Hugo! Pero, ¿a que lo parió, che? Hay que usar poquito. La salnitro lo que hace es dejarte las carnes rojas. No se vuelven negras a pesar de que el chorizo se seca. Ahí está. Queda lindo. Pero... peligroso, hay que usarlo con criterio. No cualquiera en el campo andaba con la bolsa de sal nitro. Ah, ponele, no, no. Había siempre un viejo que sabía. Que había llegado a viejo porque había sido cuidadoso con la sal nitro, justamente. Si era joven, desconfiale. Y era el que también daba la medida de la sal. Y se producía un extraño silencio. Y yo me acuerdo, cuando se armaba toda la masa, como se llama, una vez que picaste todo, se arma una masa. Arriba de la mesa, una masa donde se mezcla la grasa, el tocino, ya está todo picado. Hay que embutir ahora. Pero antes hay que sazonar. Entonces venía el tipo y se hacía una especie de silencio. El tipo metía la mano y sacaba la cantidad justa de sal con la mano y esparcía. Y después hacía lo mismo con la pimienta blanca y con la pimienta en grano, si la hubiere. Y con la sal nitro también. Pero era una especie de ceremonia. Después sí, continuaba la joda y la cháchara. Y otra vez a meter mano en la masa y a mezclar. Tomá un litro de vino. Dice. Punto. Luego, otro, colocalo en la cacerola. Quiere decir que el primero, el tomá, era no es de agarrá. ¿Entendés cómo viene la carta? Dice, toma un litro de vino, punto. Luego otro, colocalo en una cacerola. Con 5 cabezas de ajo y una cucharada sopera de clavos de olor. Hervilo todo un rato, déjalo enfriar. Después desparramá solo el líquido sobre la carne. Todo dentro de una batea. Amasá durante un buen rato. Déjalo descansar y volvé a amasar hasta que se te peguen los dedos. Comprá tripa de salame. 3 madejas y ponelas en remojo con agua tibia, sacale bien la sal. Usá la tripa con la parte de la grasa para afuera, viene del lado de adentro, y rellenala estando tibia. Para embutir, sacá la rejilla y la hélice de la máquina. ¿Qué marca eran las máquinas? Husqvarna era. No, mejor me confundo con marcas nuevas. Sacá la rejilla y la hélice de la máquina y colocale el tubo. Era un tubo en forma de cono. Poné la tripa sobre el tubo, ensartás la tripa, atando la punta no muy fuerte. Y empezás a darle a la manija y empieza a salir la pasta medio como a presioncita. Y el secreto también está en la presión. Si dejás globos de aire, estás perdido. Si presionás demasiado, se te va a reventar la tripa. No dejé que se acabe la carne en la máquina, pone. Ahí está lo del aire. Pinchalos con una aguja para que salga el agua. Después los colgás en una pieza que no corra aire. Lo dejás 4 o 5 días hasta que no goteen. Está hablando de los días fríos del invierno. Entonces abrís una ventana con rejas. Porque siempre están los choros de costumbre, ¿viste? Una ventana con rejas para que tomen aire. Les va a crecer un poco de verde, pero no es nada. Después de un mes más o menos, cuando están bien sequitos, o te los comés o los guardás en grasa. Para esto los metés en una lata bien limpia, derretís la grasa que sobró del chancho, la filtrás, la dejás enfriar hasta que no queme los dedos y antes que se endurezca la echás sobre los chorizos cubriéndolos por completo. Después limpias todo y listo. Postdata, si te decidís hacerlo, llamame que conseguimos el chancho y te ayudo. Un abrazo de oso, Hugo Reta. Que me adjunta esta fotografía maravillosa de 1914, donde se ve a unos 20 tipitos atareados alrededor de la máquina que era la máquina. Cortitrilla, no, la máquina. Ahí está, la máquina. Con esa planta motriz parecida a una locomotora. ¿Qué otro país era este? La gente tiene cara de cansada, pero no de cansada de no conseguir lo que necesita. La gente tiene cara de cansada de estar laburando todo el día. ¿Qué otro país era este? 1914. Aquí me quedo con esta foto, color sepia, y con todos los recuerdos que vienen como una especie de tropel. Todos, ¿eh? Vienen con olores.